Comarca Radio, un espacio para escuchar la región, para escuchar el mundo. Comarca Radio. Amables oyentes de su programa Paisaje Colombiano, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio que los recrea como todos los fines de semana, aparte de llevarles la buena música colombiana. Les saludamos con mucho gusto en la parte técnica y locución. Néstor Velasco también nos acompaña por acá, don Jaime Moncayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos haciendo un recorrido hacia la ciudad de Pasto, la ciudad sorpresa. Sean ustedes bienvenidos. La cárcel, tú más que el vigilante, él anda siempre de brazo con el señor aguardiente. Huepi lo llamó a sus filas en épocas del ayer, soldado de guardia brava como todo Santander. Todos lo quieren y lo tienen que querer, al más grande de los diablos, el Rosendo Santander. Huepi lo llamó a sus filas en épocas desde el ayer, soldado de guardia brava como todo Santander. Lo quieren y lo tienen que querer, al más grande de los diablos, el Rosendo Santander. ¡Que viva el Deportivo Pasto, carajo! ¡Viva! Pasto, la ciudad sorpresa situada en el frío y fértil Valle de Atriz, a las faldas del volcán Galeras y a una altura de 2.559 metros sobre el nivel del mar. Se levanta la pacífica ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, al extremo sur occidental del país, una urbe tranquila, rodeada de maravillas naturales que invita al descanso lejos del bullicio de las grandes ciudades. Los pastusos son amables y con excelente sentido del humor. Ellos mismos hacen gala de esta última cualidad, aunque hay que aclarar que de ingenuos no tienen nada. Son emprendedores, tratan bien al visitante y muestran con orgullo a su ciudad, la cual tiene unos 400.000 habitantes aproximadamente y una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Por esta razón, si está buscando un lugar frío, relajado y que invite a un descanso rodeado de verdes praderas, pues visite Pasto, la ciudad de sorpresa. Buena cocina y lugares atractivos para la práctica del turismo rural y ecológico. Debería dirigir su mirada, reiteramos, hacia la ciudad de Pasto. Thank you. Pasto y sus alrededores. Lo primero que desea conocer al llegar allí es la panorámica de la ciudad, cuyo fondo es una imponente vista del volcán Galeras. No deja de sorprender el hecho de que unas personas vivan tranquilas al lado de este gigante dormido que en ocasiones lanza algunos gases que alertan al país. No pasa lo mismo con los pastusos, quienes ven al volcán como un guardián de su ciudad y le tienen respeto. Corte con su tumbao. Oh, oh, oh, pastucito, que bien bailar. Rica, rica, bambaro. Cariño de su negro. a Pasto y más concretamente al Santuario de Flora y Fauna del Galeras se puede llegar por medio de una vía circunvalar de 118 kilómetros de recorrido que pasa por las poblaciones de Pasto, La Florida, Consacá, Yaguanquer, Sandoná y Tangua. Se cobra el acceso al parque que presta al servicio ecoturístico. Este es el hogar de una gran potencial avifauna, más de 100 especies registradas, representada por cucaracheros y chihuacos. También se destacan 16 especies de colibríes. Entre los mamíferos cuentan con chuchas y osos de anteojos. El sitio también es el origen de las fuentes hidrográficas que abastecen a varias ciudades, incluyendo Pasto, naturalmente. Allí se encuentran las lagunas de Telpís, Mejía y Negra, que por su espectacular belleza también forman parte de los principales atractivos, tanto de la ciudad como de todo el departamento de Nariño. Hasta las 6 de la mañana. galeras propio que es bonito y todo suyo. Tenemos galeras propio que es bonito y todo suyo. Y este es mi Nariño, mi tierra bonita, de gente cachetona que toma leche costrera. Y yo soy el esposo de la guaneña traicionera. Y yo soy el esposo de la guaneña traicionera. Y yo soy el esposo de la guaneña traicionera. Y yo soy el esposo de la guaneña traicionera. Voy a estar en esta chiva, en Ricaurte estaré en esta chiva, y pa' Tulcán yo me iré en esta chiva, en el Bordo a gozar en esta chiva, y en Sibundoy a bailar en esta chiva. A Samaniego me voy en esta chiva, bien pues resta disfrutar en esta chiva, y para Iles me voy en esta chiva, y en la cruz a bailar en esta chiva, a Puerto Asís voy a dar en esta chiva, en Mocoa a gozar en esta chiva, a Taminango a bailar en esta chiva, y en Pasto mi carnaval en esta chiva. Tomando la ruta hacia el Ecuador se encuentra Ipiales, a 105 kilómetros de la capital nariñense. Hay que tomar un desvío para encontrar 7 kilómetros después el Santuario de las Lajas, el cual fue construido sobre un abismo y es sitio de peregrinación de millones de devotos de Nuestra Señora. Aún si no tiene motivos religiosos, el sitio donde se levanta este templo y la arquitectura de su iglesia son razones más que suficientes para pasar por allí. Los lugareños la llaman el milagro de Dios en el abismo. La historia dice que sobre la piedra de Laja apareció la imagen de la Virgen María, la misma que en 1754 obró la resurrección de la hija de María Meneses de Quiñones. A partir de 1954, millones de feligreses piden la intercesión de la Virgen para obtener favores. Mis hermanitas son símbolos de pureza, tan inocentes y santas que tienen una aureola que les cubre la cabeza. A la menor le dicen papa frita, porque hace bulla cuando le meten el diente. Semáforo le dicen a la grande, porque en la noche no hay quien la respete. A Catalina le dicen motosierra, porque no deja ningún palo parao. A Paula Andrea le dicen cauchera, todos los pájaros los deja desplumados, pues. Santidad, son un manojo de blancas azucenas, por eso todos al verlas pasar dicen: Dios mío, qué hermanas tan buenas. Son muy simpáticas con toda la gente, son risueñas, sensuales y despiertas, por eso cuando conocen a un hombre son las más coquetas, amables y abiertas. A Carolina le dicen Tarzán, del bejuco vive colgada. A Caterine le dicen Champán, de toda fiesta sale descorchada. A la pecosa la llaman el dengue, todo el que agarra lo tira a la cama. A Julianita le dicen columpio, porque a todos les da su montada. En computadora. Soy una chica de programa y no tengo el disco duro. A la menor le dicen papa frita, porque hace bulla cuando le meten el diente. Semáforo le dicen a la grande, porque en la noche no hay quien la respete. A Catalina le dicen motosierra, porque no deja ningún palo parao. A Paula Andrea le dicen cauchera, todos los pájaros los deja desplumados. Mis hermanos. Ipiales tiene otros atractivos. Por algo se conoce como la ciudad de las nubes verdes, por su fértil altiplano, bañado por gran cantidad de ríos, entre ellos Blanco, Carchi o Guaitara, Rubillaco, San Francisco, San Miguel, Dragón, Churullaco, Chingual y Guamés, y por su mosaico de ecosistemas que allí se unen para conformar sitios de clima cálido, poblaciones frías y páramo. Al oriente de Pasto, a 30 minutos de camino, se localiza la Laguna de la Cocha, otra de las joyas naturales de ese departamento. Tiene una extensión de 4.240 hectáreas, con lo cual se convierte en el segundo lago más grande de Sudamérica, en la parte andina. En medio de sus aguas se levanta la isla de la Corota, que en el pasado fue lugar de adoración de los Quillacingas y que ahora es muy frecuentado por los biólogos debido a su pequeño bosque primario, declarado santuario de flora y fauna del país. El sitio es frecuentado para la práctica de la pesca y por sus hoteles que ofrecen un buen plan de descanso, navegación, paisaje, chimenea, trucha y la tranquilidad necesaria para relajarse con una buena lectura. Mi corazón se entristece Amables oyentes, de esta manera llegamos al final de su espacio Paisaje Colombiano. Hoy, pues con muchas sorpresas, visitando justamente a la ciudad sorpresa, Pasto, en el departamento de Nariño. No nos resta más que agradecerles a ustedes su inmensa sintonía y los esperamos el próximo fin de semana, donde seguramente estaremos visitando otro importante paisaje dentro de este recorrido que cada fin de semana hacemos visitando y mostrando y describiendo a través de la radio nuestra querida Colombia. Por su sintonía reiteramos, muy amables, muchas gracias. Vino Rubio Hoyos a grabar con el Guillermo. Vino Rubio Hoyos a grabar con el Guillermo. Mientras el Jaimito brindaba neta, qué buen licor. Mientras el Jaimito brindaba neta, qué buen licor. Comarca, periodismo universitario.